Bueno, estamos con Renzo Albornoz, una de las figuras del partido. Renzo, bueno, ¿cómo vieron el partido? No, la verdad es que fue un partido muy duro, partido intenso, el calor, nos jugaba una mala pasada por los dos equipos, pero al final pudimos lograr un resultado positivo que nos da un envío anímico muy grande. Más allá del funcionamiento, se dio la impresión que aprovecharon cada uno de los errores que de River, lo pudieron facturar, inclusive al último podrían haber ampliado aún más el marcador. Me imagino que contento por el resultado, pero el funcionamiento, querer mejorarlo algo más, ¿no? Sí, la verdad es que es un, por eso ustedes no saben, es un equipo nuevo. Recién nos estamos acomodando, las primeras fechas nos costaron. Y sí, durante la semana tratamos de trabajar el funcionamiento para tener un mejor juego colectivo, pero ahora es importante ganar, ¿no? Era importante empezar a sacar resultados, que eso nos van a dar un envión para mejorar lo que es el funcionamiento del equipo. ¿Le serviste una voz a Cocolo? ¿Él te sirvió una voz de evolución de gentilezas, no? Sí, la verdad que con Coqui venimos jugando hace ya mucho tiempo, hemos logrado un tricampeonato, nos conocemos y siempre uno trata de estar al pie del cañón para el compañero, ¿no? Para ver quién está mejor ubicado para poder definir el gol. Era importante ganar hoy porque River es de los equipos por ahí que está en la zona más baja, que estaba con ustedes ahí, era importante de desprenderse del fondo, ¿no? Sí, era importante ganar para empezar a despegar del fondo. Ahora creemos que no solamente ganamos 3 puntos, sino que ganamos 6, porque le ganamos 3 a la falda y ahora este equipo va a empezar a jugar para nosotros, va a tener que empezar a quitarle puntos a lo de arriba. En cuanto a lo que viene, bueno, todos los partidos son difíciles, una zona complicada para Comercio, pero bueno, ¿cómo se ven para lo que viene? Bueno, ahora el domingo tenemos un partido muy duro contra Almirante Brown de Malagueño, trataremos de dejar los 3 puntos en casa y bueno, como te digo, es un torneo muy largo, pero es importante ir sumando, no hay que dejar puntos en el camino, ya sea 1 punto, 3 puntos, hay que sumar porque es un torneo largo y hasta la última fecha hay que lucharla. Renzo, muchas gracias por la nota y felicitaciones por el gol y por el partido. Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a mi familia, a mi novia, a mi hijita que está cumpliendo 11 meses, así que un abrazo grande a la distancia.